con el propósito de potenciar el trabajo del campamento de exploradores durante el verano en Sierra de Cubitas. Un nuevo centro de ese tipo abrió sus puertas este martes en la playa Puerto Piloto, con atractivas propuestas para los más pequeños de casa, que incluyen además visitas a lugares históricos y recreativos de la provincia de Camagüey. Efraín Pérez Rodríguez, director del campamento Pinueril, comenta al respecto. Tenemos el centro habilitado con dos naves de dormitorio para los estudiantes. Tenemos una nave para servicio de enfermería y el chofer de transporte que va a estar de guardia acá con nosotros. Estamos terminando con la construcción del ranchón. Tenemos la nave de cocina-comedor con una cocina espaciosa habilitada y otra nave con dos oficinas y el almacén del centro. ¿Tendrán la posibilidad de disfrutar de diferentes momentos recreativos? Tenemos servicios de conjunto con cultura para el sistema de actividades que se va a desarrollar con los pioneros. Tenemos coordinado con el INDER, igual para las actividades deportivas y recreativas que puedan realizarse con los estudiantes y el horario de baño, más una rotación por el casco histórico de la provincia de Camagüey, el parque y otros posibles recorridos que podamos dar a otras instalaciones históricas y demás. Por lo demás, por ahora iniciamos con las rotaciones de estudiantes y maestros y con una proyección futura para campamento de exploración de los pioneros a partir del mes de enero. De esa forma, Sierra de Cubitas logra la existencia en el municipio de un campamento pioneril, un anhelo de muchos años para los estudiantes del territorio que pretende mantener las áreas deportivas y culturales durante las vacaciones estudiantiles con el propósito de apoyar a los padres trabajadores mediante la recreación sana y segura. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.